habíamos quedado ya que tú no vendrías a verme y que yo no te iría a buscar. Qué poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad. Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos, que hasta nos juramos que ni como amigos. Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo que nunca en la vida volveré contigo. Con todo mi orgullo que nunca en la vida. Oh.